estamos en pecado, nos escondemos de Jesús, pensando que no tenemos ya perdón. Mas Cristo dice, Hijo, aférrate de mí, yo te levantaré. Cristo hoy te invita, no rechaces su llamada. Mire con inmenso amor. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quiere hoy nuestro Jesús que dejemos el miedo y el pesar. Escuchemos hoy su voz, nos invita a compartir por la eternidad. Cristo hoy te invita, no rechaces su llamar, Él te mira con inmenso amor. Todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.